Y seguimos en el aire de La Mosquitera. En este caso estamos en comunicación con Carlos Vicente, investigador de GRAIN, que es una organización que trabaja con campesinos y organizaciones sociales y que además integra la campaña No a la Ley Monsanto de Semillas, y de esa ley es la que vamos a hablar ahora. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Nacho. Un trato, un gusto. Y aquí satisfechos de que no han logrado aprobar la ley, así que con una buena noticia por lo menos. Tal cual. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la semana pasada nos enteramos que Benedetti, Cambiemos, presidente de la Comisión de Agricultura, había decidido poner a consideración de la Cámara de Diputados para la sesión de este día miércoles el tratamiento de la ley. Como antecedente tenemos que la ley de semillas tuvo un dictamen en el 13 de noviembre del año pasado, con el único voto de Cambiemos, pero en tres comisiones, en una reunión conjunta, se le dio el aval con el voto de estos diputados para que pudiera entrar a sesión de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, desde el principio de las sesiones de este año, primero de marzo, estábamos atentos a que esto pudiera ocurrir, y bueno, hubo toda una movida desde el gobierno intentando meter presión sobre diputados de los otros sectores, PJ, Frente Renovador, que tenían algunos diputados que tenían la posibilidad de cambiar su voto, porque el año pasado todos se opusieron a la modificación de la ley en la reunión de comisiones, y bueno, hasta el día martes por la noche no sabíamos si iba a entrar o no en el temario del día, incluso algunos medios, La Nación publicó que entraba en el temario del día miércoles, presionando también, y bueno, también recibió muchas presiones la Federación Agraria Argentina, que tiene una conducción muy cercana a Cambiemos en estos momentos, y que el mismo martes sacó un documento dispuesto a que se tratara la ley si se hicieran unas modificaciones, al mismo tiempo que las bases de la Federación Agraria, más de 50 organizaciones de base, sacaron un documento negándose rotundamente a que esto ocurriera. Y bueno, finalmente el intento, no consiguieron los 20 votos que necesitaban para poder llevarlo a sesión y aprobarlo, entonces no entró en el tratamiento para el día miércoles, pero ya están de nuevo en campaña para que en la sesión del 8 de mayo puedan tratarla, ¿no? No, es decir, que no ha perdido estado parlamentario ni nada de eso. Teniendo el dictamen de comisión que tuvo el año, de las comisiones que tuvo el año pasado, esta ley que pretende hacer que guardar semilla para volver a sembrar se pague regalías, no pierde estado parlamentario durante todo el año, salvo que entre alguna sesión y, bueno, reciba los votos en contra, ¿no? Por supuesto. ¿Quiénes son los que están queriendo que esto salga? ¿Qué otros sectores detrás, por ejemplo? ¿Qué rol juega, me nombró la Federación Agraria, qué rol juega la sociedad rural, los grandes exportadores? ¿Cómo está ese ajedrez, digámosle? Bueno, el ajedrez está definido básicamente porque el dictamen que se aprobó en noviembre del año pasado fue un dictamen que acordaron a puertas cerradas el gobierno con la sociedad rural y los grandes productores y con las grandes semilleras, ¿no? Con Asociación de Semilleros Argentinos y con quien asume de alguna manera el rol de vocero de Monsanto Bayer, porque ellos no dan la cara públicamente, que es APRESIS, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Ellos acordaron a fines del 2017 un acta de acuerdo. Durante todo el 2018 entraron varios proyectos de ley, incluso un proyecto de ley que elaboraron las organizaciones campesinas e indígenas. Estos proyectos fueron presentados y discutidos durante dos sesiones de la Comisión de Agricultura en la que se los pudo presentar, y finalmente el mismo Benedetti llama a una reunión conjunta de comisiones en las que no se habla de ninguno de estos proyectos y pone sobre la mesa el dictamen que habían acordado en este acta acuerdo entre semilleras, grandes productores y el gobierno. Y bueno, como era escandaloso, los otros sectores políticos de la oposición se negaron a ratificarlo, implicaba el fin del uso propio, implicaba el proyecto ese original que esas regalías finalmente no iban a ser pagadas por los grandes productores, sino que se iban a deducir del impuesto de las ganancias, lo que tuvieran que pagar como regalías. lo denunciaron en esta misma sesión, pero bueno, también obtuvo en las comisiones los votos necesarios como para sacar el dictamen. Así que esa es la situación hoy, ese es el proyecto que está. Ninguno de los otros proyectos tiene hoy estado parlamentario, porque el único que salió con dictamen de minoría fue este. Uh-huh. De la mayoría de Cambiemos, ¿no? Tal cual. En este momento. ¿Y qué, por qué le conviene a estos sectores y por qué no nos conviene al resto? Bueno, ¿cuáles son una de las cuestiones principales, ¿no?, que tiene esta ley? Bueno, es importante esta pregunta porque muchos de los oyentes deben decir esto que tiene que ver conmigo. Lo que les conviene a estos sectores es, primero, a la sociedad rural y al gobierno, es hacer los deberes con Bayer Monsanto, digamos, es cumplir lo que las corporaciones quieren, así como tenemos los tarifazos que están hechos a la medida, por ejemplo, de las petroleras. En este caso, Monsanto, Bayer y las otras corporaciones que controlan el negocio de las semillas, cobrando regalías, se aseguran una ganancia extra y sin hacer ningún trabajo, porque, como digo, lo que plantea como eje central la ley es que si un agricultor compra unas semillas que tiene derecho de obtentor y paga en ese momento las regalías, después, cada vez que vuelve a sembrar, o sea, cada vez que guarda semilla para volver a sembrar, tiene que declararla y volver a pagar regalías por 15 a 20 años. Entonces, el negocio es redondo, porque no hace nada. Sin hacer ningún trabajo, las corporaciones van a cobrar cada año por aquellas semillas que vendieron 10 o 15 años atrás, ¿no? Bueno, y no nos conviene a nosotros, y por eso campesinos, movimientos políticos, organizaciones ecologistas, consumidores, estamos diciendo no a la modificación de la ley de semillas, porque pagar más la semilla y que la semilla tenga un propietario y sea controlada por una corporación significa controlar toda la cadena alimentaria. O sea, todo lo que comemos viene de semillas, incluso la carne viene de animales que son alimentados por forrajes que provienen de semillas, y controlar la semilla, ponerle precio, que se cobre regalías por ella, decir que no se puede sembrar y que es un criminal quien comparte una semilla, es decir, la comida es nuestra. Y así como hoy estamos sufriendo el aumento de los precios y vemos cómo en las verdulerías uno paga un disparate cuando los pequeños productores cobran una miseria lo que producen, porque la mayor parte se la queda la cadena intermediaria. Bueno, en este caso las corporaciones buscan controlar desde el principio, digamos, incluso uno diría desde la raíz, no, desde antes de la raíz, porque la semilla es el principio de la raíz. ¿Cómo ha sido, Carlos, la organización, la experiencia de esta organización de No a la Ley de Semillas? Supongo que tendrá que ver también con todo lo que está pasando. Acá en Mendoza también está pasando todo lo de los fideazos, los frutazos, y poner en boca, ¿no?, de la ciudadanía todo este tema de la propiedad, además de la tierra, no solamente de las semillas. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia, según vos? Bueno, en este caso la experiencia ha sido realmente muy increíble, porque justamente recoge la movilización de la UPT, la UST, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, todas las organizaciones que han salido a la calle a mostrarnos que nos están robando cuando nos venden la verdura a los precios que nos venden en las verdulerías o en las grandes supermercados. Y estamos trabajando desde hace 2 meses en la organización de un gran foro nacional por un programa agrario popular y soberano, que se va a hacer en Buenos Aires el 7 y 8 de mayo. Uh-huh. Para quien le interese, hay un sitio web, foroagrario.org, donde pueden encontrar la información sobre este foro. Y desde el foro agrario, todas las organizaciones, más de 100 organizaciones que estamos participando, las organizaciones campesinas fundamentalmente, pero bueno, pequeñas organizaciones como Grain, organizaciones locales, sindicatos, estuvimos discutiendo la posición sobre la ley de semillas y tomamos posición, sacamos un documento rechazando la modificación, y específicamente el día martes hubo una fuerte campaña de producción de contenidos para los medios que se distribuyeron, audios, declaraciones, etcétera, videos que produjo el grupo Huerquén, y sobre todo compañeras y compañeros campesinos estuvieron todo el día martes en la Cámara de Diputados, hablando con los distintos diputados, explicándole qué significaba la ley de semillas y presionando para que no dieran su voto a favor cuando el año pasado habían expresado rechazo. Y bueno, y también desde las bases de Federación Agraria Argentina, que algunas cooperativas de base adhieren a esta a este foro agrario, también estuvieron presionando a la dirección de Federación Agraria. Y bueno, realmente fue este el motivo central el día martes, porque no se logró cambiar el voto, ¿no? Y por eso no entró en la sesión. Así que fue realmente un triunfo que hemos podido lograr desde la movilización y desde la articulación, ¿no? Porque, como digo, son decenas y decenas las organizaciones que estamos participando de este proceso. Tal cual. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera y esperamos poder molestarte en algún otro momento. No molestan, es súper importante porque esto en los grandes medios no se trata, así que son ustedes los que tienen la gran tarea de hacer que se conozca otra visión de las cosas que están pasando. Así que muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Ahí estamos entonces escuchando a Carlos Vicente de Grain, de la organización Grain, que es parte de este foro en contra de la ley Monsanto de semillas y esta victoria que se ha conseguido, ¿no?, esta semana con respecto a esta ley de Monsanto.